Saludamos a todos quienes ya están junto a nosotros para dar inicio a este, el penúltimo programa de la temporada 13 de Paraíso Infernal, donde siempre vamos a disfrutar del buen rock. Para que se hagan una idea, hoy nos acompañan Tango, Whiskey Man, Tsunami, tenemos Explosivos, Iron Maiden, Laberizo, Led Zeppelin, Bring Me the Horizon, Heat, Arcania, Bruce Springsteen y Águila Negra, además de Caos. No queda nada más que decir, tenemos bandas nuevas, bandas clásicas, agrupaciones chilenas en diversos estilos, todo ello para pasar un buen rato. Damos paso a nuestra característica presentación, solo unos segundos y enseguida comenzamos el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Bien, vamos a iniciar el programa de hoy, el penúltimo de la temporada 13, con una banda de rock psicodélico originaria de República Dominicana, con una fuerte influencia, según ellos mismos, del krautrock alemán. Me refiero a Tango Whiskey Man, agrupación formada en la actualidad por Fran Antun en voz y guitarra, Arielo Valles en batería y percusión, Ryan Ureña en guitarra y teclados y Alberto Bustamante en bajo. Nosotros en esta oportunidad vamos a escuchar el tema Head Full of Boys, que pertenece a su nuevo trabajo de estudio titulado The Wait, que será lanzado este año 2022. Y luego seguimos con rock chileno, con una banda formada en Santiago en el año 2002, recientemente ganadora del premio a Mejor Artista de Rock por los premios Pulsar. Me refiero a Tsunami, agrupación integrada por Andrés Goligaete en voz y guitarra, Pancho Fernández en guitarra y voces, Sebastián Arce en batería, Pato Larraín en bajo, Cristóbal Rawlins en piano y sintetizadores, Tan Vargas en láptil y guitarras y Seba García Huidobro en saxo tenor. Ellos, el año 2020, lanzan al mercado lo que es su último trabajo de estudio titulado Siete Mares, disco del cual hoy vamos a escuchar el tema Diabla. Bien, gente, abrimos entonces el penúltimo programa de la temporada 13 de Paraíso Infernal, primero con la banda de rock de República Dominicana Tango Whiskey Man, de su disco nuevo que va a ser lanzado al mercado este año 2022 y que lleva por título The Wait. Vamos a escuchar la canción Head Full of Boys y luego vamos a escuchar rock chileno con Tsunami, de su disco Siete Mares del año 2020. Vamos a escuchar el tema Diabla. Space, no te lo Antes de continuar con el programa de hoy, como siempre, les recordamos que Paraíso Infernal está todos los martes a las 20 horas con repetición los jueves en el mismo horario en Radio Embrujo FM, en sus diferentes señales, en la 98.9 del dial para todos los auditores de la zona sur de Santiago, en la 102.9 del dial para todos quienes nos escuchan en el litoral central y en la 101.7 del dial para todos los auditores de Tocopilla. Saludamos a todos los amantes del buen rock que disfrutan con Paraíso Infernal y recordemos también que nos pueden escuchar a través de la señal online de Radio Embrujo FM, www.radioembrujofm.cl. También pueden escuchar la programación que está bastante buena. Así que un saludo a todos los rockeros que nos escuchan a través de Radio Embrujo FM. Y nosotros vamos a seguir con otra agrupación chilena de, según los críticos, post-hardcore. Tenemos Explosivos, agrupación formada en Santiago en el año 2009, integrada en la actualidad por Eduardo Pavés en voz, Juan José Sánchez y René Manuel Sánchez en guitarras, Álvaro Urrea en bajo y Matías Acuña en batería. Esta agrupación cuenta con 3 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar un tema de su primer trabajo, su álbum debut, Derrumbe y Celebración, la canción Todas las Barricadas del Mundo. Y luego vamos con algo más clásico, con una de las bandas fundadoras del estilo heavy metal, una de las variantes del rock, y que la verdad aún sigue completamente vigente reinando. Me refiero a Iron Maiden, agrupación formada en 1975 en Londres, Inglaterra. Esta banda ya cuenta a su haber con 17 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar algo de su trabajo de 1983, titulado Peace of Mind, el que fue grabado por Steve Harris en bajo, Bruce Dickinson en voz, Dave Murray y Adrian Smith en guitarra y Nico McBrien en batería. De este disco vamos a escuchar el tema Flight of Icarus. Bien gente, vamos ahora a escuchar otra gran banda chilena. Tenemos Explosivos de su disco Derrumbe y Celebración del año 2021. El tema Todas las Barricadas del Mundo. Y luego un clásico de clásicos, Iron Maiden, de su disco de 1983, Peace of Mind, la canción Flight of Icarus. El Hospital San Juan de Dios, el puente de Bulnes, innumerables víctimas del error pendenciero, un grupo que cae desde lo alto y otro que observa, menos horas de historia, sangre, muerte, memoria. ¡Como mejor saben hacerlo! ¡Balas que atraviesan! Buenísimos los temas que acabamos de escuchar, y nosotros, antes de seguir adelante con el programa de hoy, les recordamos que puedes encontrar un nuevo programa de Paraíso Infernal todos los viernes en el portal informativo www.paislobo.cl, donde además hay noticias de Osorno, de la región de los lagos y del país. Pero lo más importante es que tiene diferentes podcasts que tú puedes escuchar y entretenerte. Y el podcast de rock, Paraíso Infernal, está todos los viernes en este formato que permite que lo descargas cuando tú quieres, o también escucharlos el mismo viernes en el momento en que se sube a www.paislobo.cl. Saludamos entonces a todos los rockeros que nos escuchan a través de este portal todos los días viernes con un nuevo programa. Y nosotros vamos ahora a programar un tema de una banda argentina formada en 1998 en Avellaneda, Buenos Aires, La Berizo, agrupación que a su haber cuenta con 10 discos de estudio. En esta oportunidad vamos a escuchar algo de su quinto disco de estudio, Historias, el más exitoso de la banda, lanzado al mercado un 7 de octubre del año 2014 y del cual vamos a programar el tema No Me Olvides. Y luego vamos a escuchar otro clásico, una tremenda e histórica banda formada en 1968 en Londres, Inglaterra, considerada como una de las agrupaciones más importantes e influyente de la década de los 70 y de toda la historia del rock. Me refiero a Led Zeppelin. Esta agrupación estuvo integrada por el maestro Jimmy Page en las guitarras, John Paul Jones en el bajo y los teclados, Robert Plant en voz y John Nohan en batería. Para muchos, una de las bandas pioneras del heavy metal y del hard rock. Esta agrupación se disolvió en 1980, pero sigue siendo una de las bandas más escuchadas y de mayor influencia en todo el mundo, contando la fecha con 9 discos de estudio. Nosotros, en esta oportunidad, vamos a seleccionar un tema del disco Cical Graffiti, publicado en febrero de 1975, el tema Kashmir. Vamos entonces a seguir disfrutando del buen rock, primero con los argentinos de La Berizo y su tema No Me Olvides, del disco Historias del año 2014, y luego con un clásico de clásicos, Kashmir, del disco de 1975, Cycle Graffiti, de los maestros de Led Zeppelin. Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Y el día menos pensado, yo me iré hacia el otro lado, solo para estar con vos y escuchar tu voz. Encuentra el grito corazón. Yellow desert screen. Bien, gente, antes de seguir adelante con el programa de hoy, les recordamos que todos los sábados tenemos también un nuevo programa en formato de podcast en www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la ciudad de Río Bueno, también de la región de Los Ríos y del país. ¿Dónde estamos entonces todos los sábados en formato de podcast? Ya lo hemos dicho, este formato permite que tú descargues el programa y lo escuches cuando tú quieras, o lo escuchas directamente en el momento cuando se sube este nuevo programa los días sábados. Un saludo a todos los que nos escuchan a través de RioBuenoNoticias.cl y disfrutan del buen rock. Y bueno, nosotros seguimos adelante escuchando ahora un tema de Bring Me The Horizon, banda británica formada en el año 2013 en la localidad de Sheffield, Inglaterra, integrada por Oliver Sykes, el guitarrista Lee Malia, el bajista Matt King, el baterista Matt Nichols y el tecladista Jordan Fitch. Esta agrupación tiene la particularidad de haber pasado por varios estilos en sus discos, desde el deathcore, el metalcore, hasta incluso el electropop. Nosotros hoy vamos a escuchar algo de su etapa de deathcore con el disco Come Your Blessing, su disco debut lanzado al mercado en el año 2006 y del que hemos seleccionado el tema Pray for Plagues. Y luego vamos a escuchar algo de IT, agrupación formada en Estocolmo, Suecia, en el año 2007, estando su música influenciada por las bandas del glam metal de los años 80 con un toque más moderno. Esta banda en la actualidad está integrada por Kenny Lecremo en voz, Dave Dallon en guitarra, Jonah T en teclados, Jimmy J en bajo y Crash en batería, contando la fecha con 7 discos de estudio. El último será lanzado el 5 de agosto bajo el nombre de Force Majeure, y que significó la vuelta de su vocalista original Kenny Lecremo, y del cual, de este disco, vamos a escuchar el tema Nationwide. Vamos entonces a seguir disfrutando de la buena música. Vamos primero a escuchar el tema Pray for Plagues del disco Come Your Blessing, primer álbum de la banda Bring Me The Horizon, lanzado al mercado en el año 2003. Y luego vamos a disfrutar de los suecos de Heat con un adelanto de su disco Force Majeure, que será lanzado al mercado en agosto de este año. Pero nosotros vamos a escuchar la canción Nationwide. Seguimos adelante con el programa de hoy. Eso sí, antes les recordamos que todos los domingos llega a ustedes un nuevo programa de Paraíso Infernal en Radio Despierta FM de Llanquihue a partir de las 21 horas en las 107.7 del dial, o también nos puedes escuchar en su señal online despiertafm.cl. Así que todos los amantes del buen rock nos pueden escuchar los días domingos, terminar la semana de la mejor forma en Radio Despierta FM de Llanquihue, donde además puedes también disfrutar de su programación que está muy buena. Así que nos puedes escuchar. ¿A qué horas? 21 horas, todos los domingos en la 107.7 del dial o en despiertafm.cl, su señal online. Un saludo a todos quienes nos escuchan y disfrutan del world rock en sus distintos estilos a través de Paraíso Infernal. Y nosotros vamos ahora a escuchar en primera instancia una banda formada en el año 2003 en Madrid, España, Arcania. agrupación de power metal y heavy metal que además tiene elementos celtas y progresivos. Esta banda en la actualidad está integrada por Ángel Santamaría en voz, Manuel Martínez Barneto en teclados y José Antonio Gallardo en bajo. Recordemos que esta agrupación tuvo un primer periodo del año 2003 al 2016 para luego disolverse, pero volvieron a los ruedos en el año 2019 hasta la fecha, teniendo sobre 6 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema de su disco Espíritu Irrompible del año 2007, el tema Hijo del Trueno. Y luego vamos a seguir con los clásicos, esta vez con un solista, el gran Bruce Springsteen, cuyo nombre real es Bruce Frederick Joseph Springsteen, apodado como The Boss, el jefe, quien nació en Lynn Branch, Nueva Jersey, un 23 de septiembre de 1949. Su trabajo es altamente conocido, sobre todo por sus obras junto a E Street Band, siendo considerado uno de los artistas más exitosos de la música rock, con un total de 10 discos número 1, registro solo superado por The Beatles y Jay-Z. Este artista cuenta con 20 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar hoy una de sus canciones más conocidas, uno de sus clásicos, Born in the USA, que está incluido en el disco del mismo nombre de 1984. Bien, gente, vamos entonces con dos buenos temas más. Primero, la banda española Arcaña y su tema Hijo de Trueno del disco Espíritu Irrompible del año 2007. Y luego, un clásico de clásicos del jefe de voz, el gran Bruce Springsteen y su ya clásico Born in the USA del disco del mismo nombre que fue editado en el año 1984. Encerrado en tu corazón, yeah. Bien, gente, llegamos ya al final del programa de hoy. Antes de irnos, les recordamos que nuestro correo electrónico, nuestro único medio de contacto por el momento, es paraísoinfernalosorno@gmail.com para todo lo que ustedes necesiten, para lo que le podamos ayudar, para programar música, para dar a conocer tocatas, para dar a conocer grupos, bandas, lo que sea. paraísoinfernalosorno@gmail.com es nuestro correo electrónico. Y nosotros vamos a cerrar escuchando primero una banda chilena formada en el año 2015 en la ciudad de La Serena, Águila Negra, agrupación de heavy power metal cuyas letras se centran en la cultura mapuche, estando integrada por Felipe Lisboa en bajo, Víctor Zulantay en teclados, Luis Jan Ortiz en voz y Roberto Contreras en guitarra. Esta banda cuenta con un disco de estudio nativo del año 2018, del cual vamos a escuchar hoy el tema Hijos de la Tierra. Y cerramos con otra banda chilena, esta con historia en el punk rock, Caos, agrupación integrada por Lucho, Cabezón, Mota y Gerardo. Su único disco de estudio, Caos o Democracia, data del año 1989 y fue incluido en la compilación del sello Alerce Clásicos del Punk Chileno, disco precisamente del cual hoy vamos a escuchar el tema Ciudadano Anormal. Bien, gente, nos despedimos con dos bandas chilenas. Primero, el heavy power metal de Águila Negra y su tema Hijos de la Tierra, de su disco nativo del año 2018, y luego una banda considerada ya clásica del punk rock chileno, Caos, y su tema Ciudadano Normal, de su disco Caos o Democracia de 1989. Con esto cerramos el penúltimo capítulo de Paraíso Infernal en su temporada 13. Nos volvemos a escuchar el próximo programa, cuando sea el último de esta temporada. Que estén todos ustedes muy bien.